Puro movimiento, DJ. Quien veía la malva y que no y que tal. Hey, hey, yeah. Y conmigo le tocó la manera que te mueve sensual. Una cosa natural, movimiento de cadera criminal. Como lo mueve, se ve genial. Allá, acá, allá, acá. Como tú te mueves, me envuelves. Como tú te mueves, me encanta. Síguelo moviendo más. Te voy a dar duro, no voy a parar. Síguelo moviendo más. Como tú dances, se ve genial. Y así, y así, y así, y así. Tú me haces venir. A mí me gusta como tú lo mueves, mami. Me gusta sentir por dentro todo ese tsunami. Si tú fueras cantante te gano un Grammy. Te lo juro, mami, que Dios tuyo fue para mí. Tienes los trucos que me vuelven loco. Será por tu pelo, será por tus ojos. Es algo happy, muy suave y violento. Y tú me dices, papi, déjamelo dentro. Records. Hey.